Porque en tus besos descubro matices que llevan mi cuerpo a sentirlo más simple. Guarda aquí mi corazón, sé el guardián y mi dragón, siempre sé mi protector. Regálame una vida que se encienda con tu seguir. Guarda aquí mi corazón, sé el guardián.